no podré. Sin ella no sé vivir. Fue una mañana muy triste cuando se fue para el colegio. Imposible que lo olvide. Yo vivo de su recuerdo. Pertenece solo a ti. Ay.